cuando paso por el puente, yo le pregunté a mi amor. Como no le temo a nadie y ni me falta el valor, el que quiera a mi morena, que me pida de favor. De tu hermano me quisieron asustar. Me encontraron en la calle, me invitaron a tomar, pero me hicieron los puños porque no pudieron más. Pero no me llamo así. Yo mis señas se las digo, porque yo no soy de aquí. Yo vengo de Corpus Christi, la tierra donde nací.